yo soy vos, siempre cambio el rol, nunca soy yo. Yo que cambio, pase lo que a vos, no soy yo, soy vos, no soy yo, soy vos, yo ya no soy yo. De pronto puedo ser un gran escritor, y al rato un barra brava o un doctor. Si hay un conflicto, un abogado yo soy, y elijo hoy ser vos. No soy yo, soy vos, no soy yo, soy vos, no soy yo, soy vos, siempre cambio el rol, nunca soy yo. Yo quiero cambiar, pase lo que a vos, no soy yo, soy vos, no soy yo, soy vos, yo ya no soy yo. Lo que más miedo da es quedarme sin nadie, cara a cara con las... Voy hoy, porque yo sé que allí me espera un amor. Tu voz fina brilla como el cielo, tus manos suaves parecen terciopelo. Es una geisha, es una geisha, mi amor. Aquí llega parlantes chinos, el show bien divertido, con información, música, cine y mucho contenido. Nos reímos sin parar, siempre con buen humor. En las ondas del radio traemos el buen sabor. Hablamos de películas, de series sin igual, de noticias y novedades para todos calentar. Tenemos el ritmo funky para animar la fiesta. Parlantes chinos, somos la mejor orquesta. Hola, hola, hola. Bienvenido otra noche más al programa de Parlantes Chinos. Os vais a preguntar por qué está Ángela presentando el programa en vez de Guayo. La respuesta básicamente es porque le da la gana que lo haga yo hoy. Por el día en el que... Pues bueno, pues porque tenemos muchas cosas. Y bueno, pues yo soy Ángela, ya lo sabéis. Angie, preferiblemente Angie. Y hoy estoy con mi maravilloso... Y mi argentino favorito de hoy, Guayo, ¿cómo estás? Muy bien, Angie, ¿cómo estás? Me estoy escuchando medio raro, ¿puede ser? Estamos a full. Vamos a terminar nosotros dos acá hoy. Bien, Angie, bien, muy buena presentación, muy buena presentación. Bien, lo he hecho bien. ¿Y tú, cariño? Martín, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la presentación. Me duele que no sea tu argentino favorito, pero vamos a ver. He dicho mis dos argentinos favoritos. No escuché eso, ¿eh? Yo escuché mi argentino favorito. Mis dos argentinos favoritos. Bueno, muy bien, Angie, gracias por la presentación hermosa que hiciste. Encantado de estar otro programa más en Parlantes Chinos, otro viernes en Radio Almaina. Muy feliz de estar acá con ustedes. Viernes, no puede estar mal un viernes nunca. Bueno. Ponele. A mí me da igual por ahora, así que. Que sea viernes o sea miércoles, me da exactamente igual. ¿Eso es porque o está desempleado o sos millonario? Uno de dos. Yo... Siempre va a ser la... Pero si es la de millonario, comparte. Comparte. Comparte. Siempre pensando en dinero, siempre pensando en dinero. ¿Cómo estás hoy, Angie? Bueno, cansada, pero bueno, bien. Bueno, vamos a ver quiénes se van sumando de a poquito en Twitch en el día de hoy. Que también tenemos encuesta en X, en Twitter. Y... Bueno, y salimos como siempre por Radio Almaina 88.5 FM y por la página radioalmaina.org. ¿Cuál era el teléfono de acá? No me acuerdo. Hoy, si quieren y les apetece, nos pueden llamar al 722-355-819. Y deberían... ¿Y qué va a pasar? No sé, tendríamos que... Podrían preguntar algo a nuestros invitados o a nosotros. Lindo, ¿no? Que alguien llame para hacer una pregunta a nuestras invitadas del día de la fecha. Exactamente. Estaría bastante bien. Esas preguntas difíciles, esas preguntas, ¿no? Que te comprometen. Sí, las que te meten en un apuro. Claro. Estaría muy, muy bueno. Bueno, y se va sumando a poquito la gente en Twitch. Hoy tenemos un programa bastante entretenido. Viene cargado hoy, ¿no? Sí. Viene cargado. Nos falta un enviado especial a las Olimpiadas, que podríamos haberlo hecho. No nos dio el presupuesto, lo habíamos pensado. Yo podría haber ido si me daban el presupuesto, pero hablé con las altas esferas de Radio Almaina y me dijeron no había. Te bajaron el pulgar. Bueno, y mediante esto tenemos la encuesta en X, como siempre. En el día de hoy es, ¿gustan los Juegos Olímpicos? Sí, no, da igual. ¿Cuál es para ustedes? ¿O la quieren decir después? En 15 minutos se cierra la... ¿Puedo dar mi punto de vista? Me da igual. ¿Mucho qué? Me da mucho lo mismo, iba a decir. Puedes decirlo también, me da lo mismo. Bueno, ya está en X, si quieren ir a votar, X/parlantes chinos. En cualquier red social, y nos pueden seguir en cualquier red social de la misma manera. Sí. Parlantes chinos, todo junto, o separado, o lo que quieran, es lo único que van a encontrar. Eso y altavoces de origen oriental. Es lo único que van a encontrar. Altavoces de baja calidad, origen oriental. Oh, buena, ojo, ¿eh? Genérico, ¿no? Genérico. ¿Puedes decir genérico? Muy genérico. Genérico. Bueno, entonces, ¿no están mirando los Juegos Olímpicos? Yo me acabo de enterar que arrancaron hoy. O ayer, no sé. Yo me acabo de enterar también. No, no. Sí, creo que arrancaron hoy, si no me equivoco. ¿Hoy qué es? 26. Sí, creo que hoy. La ceremonia y todas esas cosas, y los deportes, ¿no? Que son jabalina y todo ese tipo de cosas. Hoy... Pero el fútbol, el rugby, todo eso ya empezaron. Qué interesante. Hoy me quedo en casa y lo miro, ¿eh? No hago nada, cancelo planes. ¿Vos, Angie? Yo, depende. Yo, cuando sea aquí Olimpiada... ¿Acá en Granada? No, es que solamente veo las partes que me gustan, pero voleibol o gimnasia rítmica o cosas de esas. ¿Qué deportes les puede llegar a traerte a las Olimpiadas? Porque hay deportes esos que no ves en todo el año. A mí solamente me llevaría a la Olimpiada ver patinaje artístico con Yuzuru Hanyu. Ah, ¿con profesional? ¿Qué? Sí, con Yuzuru Hanyu. No, ¿Yuzuru Hanyu? Sí, un patinador. ¿Se dice japonés todo junto o por separado? Yuzuru Hanyu. Separado. Por separado. Yuzuru Hanyu. Yuzuru Hanyu. Yuzuru Hanyu. Yuzuru Hanyu. Pero una buena pregunta sería, ¿en qué deporte le gustaría participar, si pudiesen? ¿Qué te gustaría hacer en los Olímpicos? Voleibol. Ok. Voleibol. ¿Playa o normal? Me da igual. ¿Playa, pero no tenés dónde? Bueno, puede no que normal. Normal. Solamente por el hecho de que retumba más... No, porque suena más... También, pero... No, pero porque suena cuando golpeas la pelota... suena un montón en el estadio y eso me gusta un montón, el sonido ese. Claro, y aparte por playa no puedes entrenar, porque acá tienes esa playa de piedras, de chinos. Te rompe la rodilla. Con las playas de acá no puedes entrenar. Sí, sí se puede entrenar. ¿Vos qué harías? Y balonmano, porque jugaba yo en... No, pero puede ser, puedes fantasear. Balonmano. Bueno, ¿quién no fantasea en llegar a las Olimpiadas en balonmano? Todo el mundo, claramente. Suficiente jugar en clubes, que lo logré. Pero ya jugar balonmano en las Olimpiadas está muy bueno. Eso que dicen siempre, ¿no? De que vas a comer y está, no sé, LeBron James, está jugadores y atletas de todas las categorías y todas las... todas las disciplinas. Yo en realidad lo que escuché es que es un cogedero la Villa Olímpica. Eso me contaron. ¿Tú no irías a ninguno? Yo iría, sí. Para eso. Salto en largo. ¿Salto en largo? ¿Se te da bien saltar? Se me da excelente. Che, te están viendo en Twitch, ¿eh? Mirá que es Twitch. Esta es la radio que se ve, como dicen en Argentina. Soy un experto saltarín. Te están viendo en Twitch cuando pones la cara de... Bueno, pues, es todo mentira. Tendremos que hacer una grabación. ¿Lo podemos hacer acá? ¿Quieres que salte acá? ¿Cuánto llevo? No. Ah. Lo grabamos y lo subimos a nuestro Instagram. Lo bueno que no voy a tener que subir la cámara nada, porque el salto va a ser bastante... Lo voy a sorprender. Bueno, ¿qué más tenemos en el programa de hoy? Tenemos invitadas, que ya las anunciamos en redes. Virginia, sí. Tenemos a la chica de las Virginias, que nos va a estar contando un poco de su historia, qué hacen, cómo se conocieron también, porque siempre hay una historia interesante ahí. Sí, cómo empezaron y todo ese tipo de cosas. Y las preguntitas que siempre tenemos picantes, ¿no? Que no sé si saben ellas, ¿no? Sí, saben. ¿Saben? Vale, sí, genial, genial. Sí, sí. Entonces no nos asustamos. No se van a sorprender con nada. No, claro que no. Y tenemos la columna, que también la avisamos, columna... Sí, hoy es de arquitectura. Hoy es de arquitectura. Sí, vamos a hablar de columnas literalmente. Habíamos promocionado manga y anime, pues columnas. Todo cambia en esta vida. Vos sabés cómo es esto. De un día al otro, de un momento a otro. Lo que más vende. Ahora es cuando te hablas sobre las columnas que se ven en los animes. No, yo voy a hablar de las columnas del Palacio de Carlos V de la Alhambra. Juana nos saluda. Hola, bienvenidos. Arrancaron hoy. Están pasando la inauguración. Ahora mismo. Por eso no nos ve nadie. Por eso no vimos la inauguración de los dos. Sí, es verdad. Es verdad, por eso no está Pimi, seguramente. Pimi es un atleta consagrado. Todavía no está. Qué malo. Mira que lo ha avisado. Mira. Bueno, que saluden. Así es la gente. Que nos saluden los y las seguidores de las Virginias por Twitch, que manden unos saludos para ellos. Claro, también. Uh-huh. Ahí estamos. Bueno, gracias por seguirnos en redes sociales y demás. La encuesta viene lenta. Lenta viene la encuesta. Acuerden que en hoy X. Hoy es un día especial. Es un día. Yo creo que son los 42 grados, me parece, ¿no? La gente anda medio dormida, inclusive nosotros. Sí. No sé, yo no tanto, pero dormí siesta. Bueno, claro, el niño que no tiene nada que hacer puede dormir siesta. Nosotros los esclavos del sistema. Claro, exactamente. Bueno, cosas que nací millonario, ¿qué voy a hacer? No es mi culpa. Yo trabajo de 4:30 de la mañana hasta las 8:00 de la noche todos los días. Y aparte quieren que haga bien esto. No puede hacer todo junto. Es imposible. Bueno, ¿les parece vamos a un temita musical? ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar a la magnánima, bueno, tampoco no, Mama Sutra. Banda argentina del barrio de Caballito de Buenos Aires, una gran banda que ya no existe más, hoy por hoy están dispersas por otras bandas las chicas, pero fui fan y la seguí a todos lados, pero no en el mal sentido, sino en el buen sentido. Se te fue la mano. Pará, hermano, se te fue la mano. No sos un marciano, no sos un marciano. Sos un ser humano, sos un ser humano. Pará, hermano, se te fue la mano. Pará, hermano, se te fue la mano. No sos un marciano, no sos un marciano. No sos un marciano, sos un ser humano. Ella es un cometa, como sol azteca. Una nena en tetas, ay, ay, ay. Ella es un cometa, como sol azteca. Es un cometa, como un cometa, como un cometa. das manga y anime te va a contar. ¿De qué te reís, Angie? Parlantes chinos sintoniza. ¿Qué temazo? Radio. Pero qué buen tema, la puta madre. Angie, ¿algo para decir? Magnífico, no esperaba menos. ¿Quién lo hizo? Esa es la duda. Escuchen el RP, ahí está. ¿Es David Bisbal? Banda los chinos, ¿sí? Por ahí. Parlantes chinos es tu tren. ¿Es tu tren? Manga, anime, uy, esta parte explota, ahí está. Con Martín nunca estará solo. Parlantes chinos, la estación donde oirás mucha acción. Bueno, qué decir, ¿no? Qué difícil. No hay nada más para decir. Yo creo que ahí tenía que terminar la columna. Qué difícil volver a esto. Qué difícil hablar de algo con Angie tentada al lado mío ahora. ¿Por qué? Porque me tentás también. Porque tu risa me tienta. Bueno, gracias por esta magnífica pieza que acabamos de escuchar primero. Es un pop indie de esos que te gustan a vos. Yo creo que esto va a picar en Radio 3, seguro. No sé cómo lo ven ustedes. Yo lo veo. Bueno. Ha sido bastante bueno. Sí, ¿no? Sí. Poné un colchoncito, por favor, ahí. Estamos. ¿Está el colchón? No se escucha, mira. Bueno, ahí se escucha. Ahí está. Ahora con toda la presión, después de esta magnífica canción, les tengo que decir, ¿qué traje para hoy? Me tenés intrigada, lo sabes, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Sí, sí. Voy a dar un tema que a vos creo que te puede interesar y a Guaya no sé si tanto. Dale. Porque yo sé que vos sos una ferviente consumidora de anime FLV. Bueno, más o menos. ¿Cómo? No, yo sé el que no sabe, que para el que no sabe, también sepa, ¿no? O sea, no sé que si hace las preguntas. Claro, yo sé que hace las preguntas. Esto es cortito al pie. FLV. Esto es cortito al pie. Es así. Bueno, anime FLV o V. Lo tengo que pensar mucho para decirlo. Es una página non santa para ver anime online. Y Non Santa. Que no Navidad, no acepta Navidad. No, no tiene Navidad, es pagana. El otro día estaba navegando por ahí y la cantidad de animes nuevos que hay constantemente es llamativa. Entonces estaba pensando, ¿cómo llega esto acá, no? ¿Cómo puede ser que haya tantos y todo el tiempo nuevos? Entonces, yo de ese estilo. Como soy, no, en general, como soy un periodista de raza, me puse a investigar. Puse a investigar y llegué muy deep al fondo de la cuestión. La cosa funciona así. Como todo el mundo sabe, bueno, perdón, no sé si todo el mundo sabe, el 90% de los animes vienen de el manga, de un manga, que sería un cómic. Un cómic papel. Sí, sí, papel, sí, sí. papel. Algunos de videojuegos, algunos de novelas, pero bueno, no es importante. El 99% vienen del el manga. Entonces, ¿de dónde vienen tantos mangas? ¿De dónde salen? La cuestión es que, y lo interesante, es que viene de un sistema bastante tradicional que se publican semanalmente en Japón, obviamente, revistas que son como las guías telefónicas, ¿se acuerdan? Sí. Que son revistas anchas de papel muy choto, muy finito, sí, de mala calidad. Entonces, cada editorial tiene su propia revista de publicación semanal donde se publican capítulos de los mangas que están llevándose adelante. Entonces, por ejemplo, vos te compras una revista y te vienen 10 páginas de una serie, 10 páginas de otra, 10 páginas de otra, etc. ¿Qué pasa? Pensemos que 10 páginas de un cómic es, te lo lees en 5 minutos. Sí, relativamente poco. Es muy poco. Entonces, lo interesante, lo que me llamó a mí la atención, es que primero el tiempo que tardan en llevarse adelante estas series. Por ejemplo, One Piece, ¿conocen? Sí. Empezó a publicarse en el año 97. Dios. O sea, si mis cálculos no fallan, hace como 27 años. Sí, 27. Se viene publicando un capítulo por semana hace 27 años, rigurosamente. Madre mía. Y sigue, ¿no? Y sigue. No se sabe cuándo va a terminar. Y lo que me pareció interesante es, aparte de las muchas aristas que puede abrir esto, es que como producción cultural es algo que va totalmente a contracorriente a lo que está pasando ahora. con TikTok, claro, redes sociales. Que mismo, todo tiene que ser así. Que como, todo tiene que tiene ser. Tiene que terminar rápido, tiene que ser rápido. Exactamente. En cambio, y en este caso tenemos una serie hace 27 años publicándose que todavía no se sabe cuándo va a terminar ni cómo, de la cual podés consumir solamente 10 páginas por semana. O sea, es todo lo contrario a la forma de consumir cultura hoy en día. Y lo que me parece más interesante aún es que, o sea, todas las aristas que abre este tipo de publicación, por ejemplo, hay muchos casos donde el autor se muere en el medio y queda, claro, y sigue. Y queda ahí, porque recae todo en una persona. Vos podés decir, esta gente que son super capos, no sé qué, tienen ayudantes, más o menos, los chabones dibujan todas las páginas a mano todas las semanas. O sea, es un trabajo muy esclavo. Pensá que tenés que dibujar 10 páginas por semana, es un montón. Sí, hay algunas películas que yo he visto, japonesas y chinas creo también, donde siempre es como un trabajo ese del que tiene que crear un anime o va un manga y tiene que crear una historia, porque es como por ejemplo, sería el los chistes del diario. Claro, que las viñetas. No puedes repetir todo el tiempo los chistes, obviamente, o cada tanto, porque la gente los va a reconocer. Entonces tenés que siempre inventar cosas nuevas. Y a veces, bueno, son un poquito, bajan un poco. ¿Qué es lo que pasa también? Baja un poco la calidad, claro, en el sentido, ¿qué vas a contar de nuevo? Claro. Vos podés inventar personajes, pero las historias, como, bueno, pasó con, yo qué sé, con los Simpsons. Bueno, por ahí los Simpsons es algo más más variable. Pero con El Chavo, por ejemplo. O sí, con todo lo que es largo. Todas las cosas largas que hubo. Bueno, creo que pasó algo parecido cuando empezó la serie de The Walking Dead. Bueno, una serie que no había terminado, pero no había terminado todavía la revista. Seguían saliendo revistas. Bueno, The Walking Dead era de una revista también. De un cómic también. De un cómic. Y lo mismo pasó, si no me equivoco, termina o terminó o va a terminar ahora, que por eso viene la última temporada, la próxima, con The Boys. Sí, sí. Hay algunas cositas que empezaron, capaz sacando la idea de ahí, ¿no? Obviamente. Claro, pero y otra cosa que es muy... el sistema en sí está hecho para que sea muy competitivo. Porque vos, en estas revistas que publican semanalmente, tenés una X cantidad de series que pueden publicarse a la vez, no más. Entonces, ¿qué pasa? Cada dos o tres meses, por ejemplo, se hace un ranking de popularidad. Y si tu serie viene mal una, viene mal dos, viene mal tres, afuera y entra otro. Claro. Entonces, hay un sistema muy competitivo, muy esclavizante para el autor. Pero a la vez, el autor, sobre todo en estas que son muy largas, prácticamente su vida es su obra y viceversa. Claro. Porque si vos estás 30 años haciendo lo mismo todos los días, cuando es una producción cultural, directamente tu vida pasa a ser tu obra. Y en los casos de los mangas o los animes más conocidos como Dragon Ball, no sé, Cayó el Zodíaco, todos estos que son largos, que por lo menos 10 años de publicación, finalmente cuando los terminan no trabajan más los autores, como que se agotan. Más si la pegaron, ¿no? Pero imagínate tirarte el mangaka que se tira, mangaka el que hace los cómics, ¿vale? Que se tira 10 años haciendo lo mismo y lo mismo, en plan... Bueno, mismo también, Dragon Ball, todo eso también, claro, se repetía mucho. O sea, es lógico que después se tiren 10 años y que no quieran seguir trabajando, es como... Claro, más si son millonarios. De hecho, creo que había como un anime, ¿no? Que explicaba un poco la vida de los mangaka y se ve que es súper dura. Sí, eso sí la pegaron, claro. Los que no la pegaron... Claro, los que no la pegaron... Son esclavos y sin dinero. Es obvio que las que la pegaron no es el mínimo, es el 1%. Es el menos, claro, total, como todo. El 99% todo sigue ahí tratando de idear algo nuevo, algo que la pegue, que es difícil. O bueno, después lo que también debe pasar, que no sé si pasa tanto, pero debe pasar, que se hacen famosos por ahí el manga después de que murió, ¿viste? O cosas así. No sé si habrá casos de eso, no, seguro. No, alguno que yo otro. No conozco esos porque en este tipo de cosas, como recae toda la responsabilidad en una sola persona, porque, por ejemplo, tenés series que duran muchísimos años, pero las series las hacen, hay un equipo de guionistas de 20 personas, no sé. Esto recae solo en una persona y cuando esa persona se muere y todo se muere. Hay un caso muy famoso que se llama Hunter x Hunter, no sé si la conocen. Sí, Hunter x Hunter. Que el autor tiene muy mala salud, no sé qué poronga le pasa, pero claro, no trabaja, entonces publica 3 capítulos por año, capaz. O sea, nada, y eventualmente se va a morir y no va a haber final de esa serie. Ya es como que... A lo mejor es momento de empezar a replantearse cortar la serie. Bueno, claro. Ahí pueden hacer que era todo un sueño. Era la de Oliver Atom, ya se refieren. Bueno, ojalá que no, porque sería una mierda, pero... Después tenemos que hablar alguna vez de los finales alternativos de la serie pero más aparte, famosa, eso ¿no? es mito, porque no es así. ¿Cómo que no? Era así, yo lo vi al capítulo. No, es así, boludo. Yo lo vi al capítulo. No es así. ¿Sabes de qué estamos hablando? Es mito popular. Claro, de Oliver Atom, el final de el Oliver final, y Benji, claro. Claro, que era todo un sueño. Sí, era todo un sueño, porque se lo había comido un... Se lo había chocado un auto. Sí, eso no es cierto. Sí, yo también lo he visto. Sí, lo vimos todos. Bueno, está bien. Después lo para la próxima lo traemos. Dale. Porque hay varias así que tienen como mitos que no son... Me imagino. Porque aparte era otra época, esa de los 80, me parece. Entonces lo que llegaba a Occidente era... cualquier cosa. Hoy sabés si es verdad o no, pero en esa época podía llegar un ñato, lo dibujaba en la casa y decía, este es el final. Traía cualquier... Sí, la verdad que sí. Bueno, eso fue lo que quería traerles después de mucha investigación, muy profunda, haber viajado a Japón justamente para hablar con los artistas, con las con editoriales. Los mangaka, sí, por eso falté la semana pasada. Sí, sí. Bueno, viajaste a Japón, no sé, tampoco tanto. Bueno, pero viajo muy seguido por temas laborales. Bueno, buenísimo. Entonces, vamos a escuchar un temita y volvemos ya con las Virginias. Vamos a escuchar a un dúo de rap formal 2015 por Felina Vallejo y Laura Bonsai, de los barrios de Bon Pastor y San Andrea de Besos en Barcelona. La banda se llama Las Líneas del Corro con Jumanji. Respeta al arquitecto. A estas alturas el tiempo se escapa entre las manos. Si ya sonamos así sin vuestros medios, imagina cuando los tengamos. Si soy demasiado rapera pa' ti y tú demasiado guapo para este desastre, con los ojos chinos me mires así. Enamora a la muerte aunque nunca llegue a tenerte por ti. Me habría quitado toda la vergüenza, sé. Me sabe amargo como su motion orquestra. Existe una clara diferencia entre las cosas bien hechas y las que se dejan a medias. Te juro no querés esa prepa, no. Mis perros listos en la tela. Miel no está chapara, la no sí que replantea. Si soy yo la que no da la talla, muere tú el que no se entera. A mis crushes les dedico openings. ¿Quieres ser mi más uno en la lista gratis? Sé que te la lío luego nasty. But I used to run away from my problems. El psicopaz por las nubes. Soy la mujer de tu vida y no lo sabes. Te quiero pero yo qué sé. Soy la piba que se enamoró del prota y no al revés. Don't stick in my way a los Black Street. Pidiendo tregua ya no tengo ganas ni pa' mí. Me subo al nihilismo y tú disfrutes como en feel. Que esta presión me sirva de algo al menos toma el free. Me quedo en KO si lo propongo. Esta forma de matarme todavía sigue en mis manos. Lo que más me llena y lo que menos escucho. Que este dolor es más bonito si no es tuyo, ¿no? ¿Qué me decís vosotros? Haciendo que escuchéis esta basura, loco, estoy podrida de lejos. No me captáis pero tampoco sabéis verlo. Ni os esforzáis en entender el concepto que traigo y yo ahora. Las niñas cantan ya no lloran. Me baso en estos dos principios, consecuencia y causa. De punto en la misma liga y paso de tus vainas. Prueba que llore mi mamá, llorará la tuya. Me esperas a cara fina, tumbado en la cama. Paso de tu culo, pero negro que bien baila. Ya no sabes nada de nada, nada que historia y nene. I love it when you call me big mama. I love it when you call me big loca. Y esta habilidad me sabe a menos si jugamos a pacha. Pienso que estoy fuera y aquí desmonto la trama. Con gesto de geisha saco brillo a la katana. Almaina, no hay tiempo para lo malo, te traemos lo mejor, te lo juro, no es en vano. Escuchan los parlantes, ese grupo te levanta, 88.5 la frecuencia que encanta. Información que te nutre, es total locura. ¡Vamos! Volvemos a Parlantes Chinos aquí en Radio Almain 88.5 FM, Granada, España, el mundo, y también en Twitch, obviamente, en Parlantes Chinos. Bueno, ya estamos acá, como van a poder ver desde Twitch, con las Virginias. ¿Cómo están, chicas? Hola. Pues muy bien. Bien, bien, bien. Bueno, túrnense con los mix y se presentan. Nombre e instrumento. Nombre y colegio. Vale. Uy, me escucho muy fuerte. Yo soy Patrick y soy la batería de la banda. Vale. Y ahora, corillos. Estoy metiendo. Bien. Yo Laura Teclado. Laura Teclado. Laura Teclado. Qué brevedad. El nombre y apellido, tiro. Yo soy Noelia y soy la guitarrista y cantante. Vale. Yo Laura Bajo. Ya queda claro qué hace cada uno. Claro. Bien, bien. Bueno, chicas, empezamos por el comienzo. No sé quién quiere contar la historia de cómo se forman las Virginias. Uy, estaba mirándome. Vale. Pues. Bueno, la historia. Ponle más de frente, así te escuchan mejor. Ay. Así. La historia básicamente, pues, Patri, la primera teclista, Alba, un saludo para ella, y yo nos conocimos en una formación que hicimos y a raíz de ahí pues empezamos a hablar sobre música y que tocábamos cada una el instrumento que tocábamos. Y entonces un día decidimos juntarnos y probar a tocar juntas. Y de ahí pues surgió Virginia, la verdad. Un primer ensayo se fue convirtiendo en dos, en tres y hasta el día de hoy. ¿Patri? Sí, nos preparamos una cover de sí. Jessy Bulbo, Maldito. Que la seguimos tocando. Que la seguimos tocando a día de hoy porque es verdad que es especial para nosotras. Y ahí surgió pues la conexión y el amor y decir, tías, esto suena guay, vamos a seguir haciendo claro. Lo que estamos haciendo. ¿Por qué Virginias? Bueno, por varias cosas. Entre ellas, pues, Virginia significa mujer joven que no se ha casado. También es el nombre de una flor. Y, bueno, en general nos gustaba el nombre. Nos pareció bonito. Y sí, y aparte, pues bueno, dos de las componentes fumábamos Virginia, estábamos sentadas en una mesa. Venía por ahí. Quisieron ponerle tú un romanticismo. Sí, sí. En realidad, se tuvieron que meter. Casi, claro, en algún momento nos propusimos las Juanolas, o sea, hubo esa propuesta encima de la mesa, pero encima de la mesa también había un paquete de tabaco. Entonces vimos Virginia, hostia, Virginia, tío, venga para adelante, o sea, con ellos. Si fumaban Malboro, se llamaban Malboro. Sí, las Malboras. No sonaría mal. Bueno, ¿y cómo se sumaron ustedes dos al proyecto? Empiezas tú. Empiezo yo. Pues yo me sumé, las conocía de unos locales de ensayo. Bueno, tampoco hace falta. Aquí en Granada hay unos locales para ensayar. Poquitos. Sí, pero hay unos que son los PIG, que están divididos por una cristalera. Y cuando yo iba con mi banda, a veces coincidíamos y yo las veía, claro, no las escuchaba porque estaba tocando con mi banda. Sí, no sé. Sí. Y decía, esta chica y salía del ensayo y yo, qué guay, chica, qué guay. Y nada, prácticamente así. Y pues en diciembre o así. ¿Cuándo te robaron de la otra banda? No, estuve compatibilizando un tiempo, pero ya después ya... Es poliamor, ganaron ella. Decidí yo sola, no me robaron. Y yo llegué en diciembre y yo en Laura enero. En enero un poco después, sí. De este año, sí. Yo las conocí porque me enteré de que buscaban local y yo con mi antiguo grupo también buscaba local y fuimos un día a verlo y ya, bueno, ya una tarde y luego ya cada una por su lado hasta que en un tiempo pues contactaron conmigo y ya pues empezamos a hacer musiquitas. Ya conocí a ella todas. Y al igual que... Se murió. Tienes cuidado. Todo. Al igual que ella, ¿también estabas compatibilizando la otra banda con esta? Sí, al principio sí. Wow. Y al final, pues... Se ve que son muy seductoras. Las Virginias son muy seductoras. Sí, se las han llevado de calle, ¿eh? Sí. Lo que quieren, lo tienen, es así. Madre mía. Bueno, si quieren contar un poquito de dónde vienen cada una musicalmente, ¿no? Si empezaron de chiquitas a estudiar, si empezaron de grandes... poquito cada una. ¿Qué les gusta escuchar? ¿Qué las...? Claro, por ahí después las influencias como banda, porque si no especificamos cada una o la historia de cada una, van a tener que ir a verlas y a seguirlas en redes sociales. Pero digo, por ahí como para... tener una idea de cada una, ¿no? Que cada persona, siempre cada una, cada banda y cada instrumento tiene su particularidad que suma, ¿no?, a la banda. ¿Y de dónde vienen cada una musicalmente? Venga, pues yo la verdad es que profesionalmente vengo de otro sector absolutamente distinto, pero yo soy una flipa de la música y desde muy chiquitilla pues he descubierto un mogollón de bandas y todo el día me lo paso con los cascos. Y es verdad que yo sabía que quería hacer algo a nivel musical y tocar algún instrumento, y desde siempre como que yo me encabezoné con la guitarra, y tengo guitarra acústica, guitarra eléctrica, pero yo decía, tío, es que no puedo, tío, es que me aburre, es que no es mi instrumento. Y ya pues hace unos 8 años... Bueno, no tanto, tía. A ver, unos 5 añitos así, pues dije, hostia, igual lo mío es la percusión, porque realmente lo que escucho como que es muy... como que lo común y lo que les une, al final lo que escucho es por la percusión y por los ritmos, ¿no? Y empecé a tocar, empecé a dar clases y me enganché al instrumento. Y entonces ahí me di cuenta de que la batería lo tuyo era golpear cosas. Era golpear cosas, y además desfogo muchísimo, y como tengo estos niveles de energía que tengo incontrolables, pues dije, algo. Esto es lo claro. Mío, sí. Yo soy chica conservatorio. Ahora que he terminado la carrera estoy redescubriéndome musicalmente y gracias a Virginia pues me va súper bien. Estoy descubriendo nuevos temas, me salió de lo clásico al punk. Todo lo contrario. Está bien, ¿no? Sí, está bien. Buen camino. Y ahí estoy. Yo tocaba la guitarra cuando era pequeña, grado elemental de música, y dejé de tocar la guitarra y en pandemia decidí comprarme una guitarra eléctrica porque mi sueño era tener un grupo. Y desde ahí, la verdad que empecé a componer, conocer a las demás integrantes de Virginia y hasta ahora. Bien. Bueno. Y yo me enteré ahora que era un bajo, pensaba que estaba tocando la guitarra. ¿Qué pasó con las cuerdas? Pasó como... Se las robaron. No sabía qué suenan. No, en realidad soy más bien amateur de la música en general. Y empecé a tocar así con amigos y siempre había alguien que te decía, bueno, toca solo la gorda, que con la gorda ya hace algo, tal. La cuerda gorda, ¿no? Ah, tal. Sí, sí. Me asusté por un momento. Digo, ¿cómo? Como en algo así de colegueo. Y quizás empecé así a tocar y luego pues pensé que había otras tres así más o menos más gorditas que las de la guitarra que también las podía tocar. Bueno, hasta 4 llegaste, es lo importante. Ya, suficiente. Bueno, justamente, ¿no? Cada una tiene un camino totalmente diferente a llegar a las Virginias. ¿Y qué influencia tiene las Virginias? O sea, ¿qué tipo de música hacen? ¿Cómo lo definen ustedes? Pues yo creo que hacemos un poco, bueno, dentro del rock, pues quizá un poco más punk. También hay temas que son más post-punk, garajero. Bebemos del Stoner, hay algún temilla y... Es que realmente hemos evolucionado bastante desde que formamos el grupo en un inicio hasta ahora. Ahora estamos haciendo composiciones más Stoner, incluso con baterías más... ¿cómo lo definiría? Progresivas o intentos sí. De, por favor, que nadie me mate cuando escuche esto. Pero sí. Sí, ciertamente yo, sí. La primera vez que escuché me sonaba ya punk de chica. Literalmente era para mí el concepto de Virginia. Me encanta el resumen. Puede ser el subtítulo de la banda, Las Virginias, punk de chica. O el próximo disco. Está bueno, ¿eh? Está bueno. El título. Y a la hora de la composición que vos nombrabas, mencionabas antes, ahora que ya están las 4, que está la banda bien armada, ¿cómo se manejan? Pues la verdad que ahora creo que nuestros temas son más virginias que nunca, porque las composiciones tienen mucho de cada una. Antes quizá, pues no sé, a lo mejor llegaba yo con el tema casi medio hecho y ya está. Pero ahora vamos cada una con una idea, o con una letra, o con un ritmo, o con una melodía. Y a raíz de ahí pues usamos los ensayos para componer entre todas. Entonces la verdad que creo que está, vamos, mucho mejor. Sí. La mejor versión de las Virginias está ahí. Sí, claro, el aporte de cada uno, ¿no? A las canciones y está interesante. Sí. ¿Cómo qué bandas se ven más o menos reflejadas, o sea, o si apuntan paralelamente a algo. Yo por mi parte, sobre todo al principio, me inspiraba muchísimo Heinz, la banda esta de Madrid, que son también chicas. Sobre todo las canciones que hacíamos más al principio, inspiración. Sí, y también como tenemos un toque Joy Division, yo creo, en cuanto al sonido, inicialmente también como que fue un poco ahí una banda que nos, que nos inspiró. Joy Division, Heinz, El Seven, por ejemplo. Sonic Youth. También. Exacto, sí. Sí, todo bien noventoso, 2000-oso. Sí, la verdad que sí. Aunque luego es verdad que somos un poco... Bueno, no, depende. Es que depende del tema. ¿Somos más happy o somos más oscuras? Más no tan happy. Sí. Claro. Sí. De hecho, las letras que tenemos en inglés... Mejor que se queden en inglés. Sí. Sí, claro. Son todas canciones de ustedes en la mayoría y componen en inglés y en español. Sí, al principio componíamos más en inglés porque, bueno, yo creo que por vergüenza, ¿no? De quizá, bueno, mi familia o mis amigos que no sepan lo que estoy pensando y cómo lo transmito. Pero bueno, con el tiempo la verdad que eso se ha ido perdiendo un poco y ahora nos da más igual. Y estamos empezando a escribir en español. Para que se den cuenta. Eso no quiere decir que no escribamos en inglés, que también, pero estamos escribiendo más en español ahora. Todo lo último que está saliendo, verdad, que está en español. Y cuesta a veces, ¿eh? De incluso compartir entre nosotras las letras, que justo antes de venir estábamos ahí probando ciertas cosas que salían. Decíamos, hostia, tío, o sea, yo me ponía nerviosa de cantarlas. Porque claro, es apertura de pecho ahí total de todas las emociones. No, y aparte tiene una cuestión de sonido, que el español es más difícil que el inglés para que suene bien una letra o una melodía o lo que sea. ¿No? Como, bueno, yo siento eso, como que en inglés decís medio cualquier cosa y suena lindo. Y suena bien, Love You suena mejor que te quiero. baby, no está tan mal, pero nena, no sé. Mucho más fácil de rimar las letras en inglés que en español. Sí. Se las tienen más fáciles ellos. Buenísimo. Bueno, tienen ahora va un tema inédito el que van a hacer ahora. Entonces. Una versión inédita. Una versión que solamente salió, va a salir acá. La hemos preparado para esto. El tema está en promoción. Y la canción es una versión inédita que hemos trabajado para esta ocasión, así en plan chinorri. Buenísimo. Qué lujo que tenemos entonces. Ahora, vamos, el tema inédito son Virginias Tropicales. Para un festival en la playa, medio quizás de cumbia, ¿por qué no? Claro. Bueno. ¿Les parece entonces se arma mientras que se acomodan un poquito para tocar ahora? Sí. Bueno, mientras les voy contando a los que están oyéndonos o viéndonos desde Twitch que la encuesta de X ganó el sí a los Juegos Olímpicos. O sea que parece que la gente sí está metida con los Juegos Olímpicos, no como vos, Martín. ¿Qué querés que te diga? No me mata, qué sé yo. No me mueve. Unánime fue, 100%. ¿Sabés que me gustaba mucho cuando era adolescente y estaba de vacaciones, por ejemplo, y volvías de salir y por el cambio de horario lo agarrabas a las 4 de la mañana porque estaba bueno? Cuando era en Beijing, por ejemplo. Claro, cuando era en Beijing y después de salir te tirabas medio muerto en la cama y te verías un salto en garrocha, ponele. En ese momento para eso me gustaba, ¿entendés? Llegar muerto, te tiras y ves a Bonadeo contándote algo. Bonadeo es un periodista que hace absolutamente siempre todas las Olimpiadas. Desde hace, no sé, 20 años o más, empezó y está ahí. Es como que él trabaja ese mes, que es un mes y medio. Sí, ¿no? Bueno. Total. Bueno, él seguro lo vas a escuchar todo el tiempo, todos los días a ese. Y aparte todo lo de todas las disciplinas lo aman, lo quieren mucho porque también hace un tiempo cuando empezaron más las redes sociales, empezó con algo de que, claro, por ahí había uno que tiro de jabalina y no lo seguía nadie y no, viste que no tenían por ahí muchos recursos en Argentina o lo que fuera. Y lo que hizo, empezó a hacer este periodista Bonadeo es a decir, bueno, salía en la tele la persona, bueno, este es el que compite por jabalina, síganlo, ¿cuáles son tus redes sociales? Bueno, ¿cuál es tu Instagram? Bueno, síganlo, entonces subían y entonces le daba más ganas a los chicos de competir porque bueno, eran como más famositos, ¿no? Claro, eso es lo que hace un buen periodista. Y así, claro, y así con nosotros, como nosotros, ahora las chicas acaban a salir con 2000 seguidores. ¿A ustedes, chicas, les gusta, ya que estamos hablando de los Juegos Olímpicos, o les da un poco lo mismo? Bueno, no, pasamos ya, ya al... Bueno. Pueden decir que no, ¿eh? Era, digo, ya que estaba hablando del no tema. No queremos mojarnos. Quizás, quizás una era una atleta olímpica y mira lo que descubríamos, ¿te imaginas? Si no quisieron mojarse con eso, no le preguntamos entonces lo de la de Israel y todo eso, ¿no? Bueno, vamos entonces, la Virginia, ¿qué tema van a hacer? Freudian Cases. Ok. ¿Están listas? Estamos listas, yes. Bueno, los que están ahí, disfrutemos a las Virginias. 1, 2, 3, and... Muy bueno, muy bueno. Eso fue las Virginias. Raro que no está conectado Wally, que le hubiera gustado. Que le gustaba. Qué bien que sonó. Pues imagínense si sonó bien con lo que trajeron, o sea, con un móvil y lo bien que debe sonar en vivo con la banda, con la batería, completa, con el teclado, ¿no? Que tocaron guitarra, bajo y que tenían desde el móvil. El piano. El piano, móvil, ¿no? ¿No? Un piano y de cola. Y... la... ¿Cómo es esa que se llama? Un tambor lengua de acero. Suena fatal traducida al español. Sí. Pero sí. Pero bueno, eso bien, es lo que es. Muy bien. Bien potente. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a una pregunta que solemos hacer siempre, que es ¿cómo ven el movimiento de las bandas que recién comienzan aquí en Granada? ¿Son todas de Granada? Eso no lo había preguntado. No. No. Hay mezclanza. Sí. Bueno, Laura, teclista, y yo sí somos de Granada, de pueblos diferentes. Laura, bajista, es de Cazorla, Jaén. Y Patri es de Badajoz. Sí, bueno, cordobesa, pero criada en Badajoz. Vale. Bueno, pero ya que ya tocaron en vivo aquí, están con todo ese movimiento, obviamente. ¿Qué opinan? ¿Cuál es su opinión, básicamente, de los sitios, de cómo ven ustedes la movida de las bandas aquí en Granada? Ostras, pues yo creo que ahora la cosa está bien calentita, en el sentido de que yo lo que noto sobre todo es que hay mogollón de bandas que están naciendo en cuestión de los últimos años, y que sobre todo lo que buscan es un nuevo sonido. O sea, como que hay muchas cosas frescas, hay gente buscando encontrarse dentro de lo que realmente quieren hacer. No veo tantas bandas de cover, no veo tantas bandas de versiones, sino más bien pues eso, gente buscando su propio sonido, gente muy fresca y con temas propios y sonando realmente bien. O sea, hay un mogollón de bandas en Granada. Sí, sí, sí, es algo que al menos todos más o sí, menos todos dicen lo mismo. Sí. Dicen lo mismo. Pero me gusta eso, que vean de diferentes lados, ¿no? Todo. Está muy bien. Y en cuanto a conseguir salas, por ejemplo, ¿qué tan difícil, no voy a decir fácil porque no es fácil, qué tan difícil o muy difícil es para ustedes, por lo menos? A ver, yo creo que es complicado, sobre todo por la cantidad de grupos que hay en Granada. Y bueno, nosotras la verdad que un pelín complicado sí que fue, pero de hecho tardamos como un año desde que empezamos el grupo hasta que tuvimos el primer concierto. Que bueno, tampoco no es mucho tiempo realmente, pero sí, y desde el primer concierto también como que cuesta mantenerse, ¿no? En las salas. Uh-huh. Y también las salas, pues bueno, tienes que alquilarlas o encontrar a alguien que quiera que toques con ellos. Uh-huh. El tema de instrumentos, es muy difícil el tener una batería propia, amplis propios, sobre todo cuando estás empezando. Porque el ser músico vale mucha pasta. Sí, el material que sale muy caro. Sí. Un hobby muy, muy caro. La verdad que por suerte pues hay mucha red también de músicos que conforme vamos tocando, vamos conociendo más y más grupos, más y más bandas, más y más gente. Y lo de compartir al final pues conciertos, ¿no? Oye, tías, pues vamos a tocar este día. ¿Qué os apetece que compartamos la sala y toquemos todos juntos? Pues como que conforme vas metiendo cabecilla, conociendo más gente, pues sí, como que salen más oportunidades y eso es por la red, ¿no? Y esas conexiones que se van conformando entre la gente. Bueno, cuando yo las vi ustedes, creo que fue en el Día de las Cruces. Sí. ¿Y tocaron este tema o no? Sí. Sí. Ah, sí, porque... Mira, porque justo estábamos tocando, estábamos presentando el disco de Gran Enterrado. Claro, claro, claro. Entonces este tema es de ese disco. Claro, que una movida que estuvo súper buena, que... Bueno, no vamos a hablar de la hermosa de una persona que no está acá, pero no importa, digo, que está bueno, como decimos, que hay una movida, hay mucho unión entre los grupos y surgen cosas así, que fue un recopilatorio de bandas granadinas, cada grupo tenía una canción, ¿no? Y se armó un recopilatorio y todas bandas emergentes y nada, para confirmar lo que decimos, que está muy bueno eso en la movida de acá. Y ya que estamos en un programa con bastante música hecho por chicas y demás, ¿cómo ven ustedes que es, tal vez hace unos años era un gran problema, no sé ahora, quiero que me den su opinión, el tener una banda de chicas es como que tenía menos lugar, menos espacio, menos visibilidad, como quieran llamarlo, menos espacios en festivales o lo que fuera? ¿Cómo ustedes lo viven hoy por hoy eso? Bueno, yo creo que ahora mismo se está equilibrando un poco eso. Porque de hecho siento, vaya, mi percepción es que ahora están intentando cuando hay un festival o concierto o tal, meter siempre a algún grupo en el que haya mujeres. Sí. punto suspensivo. Presenta como dos cosas, perdón. Es que si no nadie te va a escuchar, perdón. Mi opinión sincera. Por eso, es muy importante. Presenta como dos aspectos. Estáis porque sois chicas, pero en realidad somos chicas haciendo lo que nos da la gana. Nosotras no le damos importancia a que hacemos rock o música que no es de chicas y... No, simplemente hacemos lo que nos da la gana, pero sí hay cerebros pequeños que se sorprenden de que cuatro chicas hagan lo que les dé la gana y sea lo mismo que a él le da la gana hacer. Claro, oye, pues, claro. Eso yo creo que es más bien ahí, pero por lo otro... Sí, y bueno, también siempre está como un poco el pensamiento este intrusivo de igual por ser mujeres a lo mejor se piensan que no vamos a ser igual de válidas, ¿no? Tenemos un tema de eso. Sí, de hecho eso nos sirve también para inspiración de canciones. Pero bueno, y también mucha gente que al final cuando hacemos un concierto y viene a vernos se sorprende y dice, hondo, no sabía que sonabais así de bien y sois todas mujeres, no sé qué. Como lo típico, típico, sí. Son los típicos comentarios estos que sobran. Sí, qué cosa sorprendente, ¿eh? Sois tías y sabía hacer música. Oh, tía, que la música que hacéis me gusta, qué cosa, ¿eh? Pero otra mucha gente sí también lo toma con naturalidad, como en plan, qué guay, pues lo hacéis súper bien, me hace... Sí, la mayoría en realidad. Sí, en verdad, sobre todo gratamente, como que no se espera, quizás... Ahora tenemos que hacer quizás más canciones así rollo tropical, no es de chicas. Ahí está el éxito. Oye, ahí está el éxito. La de hoy sonó bastante bien, ¿eh? Hay que decirlo. Pero sí, rompemos quizás alguna esquemilla cuando estamos ahí. Bueno, igual acá en la movida de Granada, por lo menos lo que veo yo, en muchísimas bandas hay chicas. Hay muchísimas y claro, en todos los niveles, no solamente en las emergentes, en más conocidas también. Bueno, y hablando de lo que decían antes de las salas y de lo complicado, ¿no?, que es conseguir un lugar para tocar, van a estar tocando en el Silent Rock. O sea, el... Oh yeah. Efectivamente. Tremendo eso. Es. Cada vez que se comenta, sí, es como un pellizquito en el estómago. ¿Cuándo? Sí, sí, ¿cuándo es eso? Hostia. El 7 de septiembre. 7 de septiembre. 7 de septiembre, claro, sábado. El festival más importante de rock de Granada. Porque Granada Sound no es de rock. Y no tocan bandas de Granada, así que. Claro. El festival gratuito más antiguo de toda Europa. ¿En serio? Sí. Wow. Sí, sí, sí. Mira. Sí. Hostia. Y ahí van a estar las Virginia. Pues la verdad que es un sueño estar ahí. Porque, vamos, en mi caso he ido muchísimas veces de público. Y el pensar que nos vamos a subir a ese escenario, la verdad que sube por aquí, por el estómago, algo que dices. Pero bueno, ahí estaremos. Va a estar guay, va a estar guay. Y acompañado a eso, justamente, ya ahí vas a cumplir, al menos vos, por lo que dijiste, calculo que ellas también, de alguna manera, como un objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿A dónde sueñan? O al menos por ahí cada una tiene un sueño diferente o lo que fuera. No sé, como quieran. Pues, a ver, en mi caso los objetivos como que se van moviendo, ¿no? Porque en un principio mi primer objetivo era aprender a tocar la guitarra eléctrica. Porque aunque no lo parezca, es muy distinta a la guitarra clásica. Y bueno, después de ahí, pues mi objetivo era buscar a gente para formar un grupo. Después de buscar, pues mi objetivo era tener un grupo de chicas. A raíz de ahí, pues tocar en algún concierto, me daba igual. Pues no sé, como que al final los objetivos se van moviendo y también es una especie de ambición, ¿no? De querer un pelín más, siempre con los pies en el suelo, pero... ¿no? Se van cumpliendo los objetivos, entonces. Sí, realmente sí, hombre. De Granada al mundo, que no paro. Está. De aquí al estrellato. Claro, claro, claro. Bueno, bien. Bien, ¿alguna quiere agregar algo? Jolín, la verdad es que me ha dejado descolocadísima pregunta porque nunca la había pensado. Mira, es el momento. Una girilla por el norte no estaría nada mal, ¿eh? Una girilla. No, de España. Victoria, Bilbao. El norte del mundo. Un poquito de Galicia. Sí. Pero eso, por el norte en veranito, una girilla con otras bandas estaría increíble. Verano que viene. El verano que. Ojalá, ojalá. Crucemos los deditos. Que lo pida, que lo desee ella, que se le van cumpliendo. Es el talismán, claro. Lo visualizo. Claro. Lo decide y lo organiza, que es lo principal. Bueno, Angie tiene unas preguntas para ustedes. Sí. Bueno, ya estamos, y ahora sí van a tener estamos que llegando al contestar. Final, lamentablemente. No. Sí, sí, quedan sí, poquitos sí, minutos. Ya quedamos un poquito. Van a tener que contestar cada una. Upa. Es individual, ¿vale? Yo quiero saber, si pudierais ser parte de una serie de Netflix, de televisión, de cualquier plataforma, ¿de cuál sería? Wow. Bueno, yo ahora mismo estoy viendo, bueno, me hace gracia, pero bueno, estoy viendo la serie de Mujeres Desesperadas y la verdad que me encantaría vivir en ese barrio de Wisteria Lane porque, no sé, una linda es increíble. Casa. ¿Habéis visto la de Opposite, la de los aliens que son vecinos que están en la Tierra? Es que no me acuerdo el nombre. No. Opposite algo, no me acuerdo. Me suena. Ah, está súper buena. Es una comedia, ¿no? Algo así. Sí, sí, sí, de animación. Es que no... ¿O quisiera ser un alien? ¿O vivir con los no, aliens? No, estar ahí en esa serie. No me en ese barrio. El protagonista sí, estar por ahí de vecina. ¿Qué pasa? Está guay, pero si un día... Bueno, nombre, cualquier respuesta digo. Es válida, ¿no? No hay... Jolín, pues es que al hilo de eso, tío, yo es que me he pasado tantos años viendo Sexo en Nueva York, además desde muy chiquitita, y esa gente se lo pasaba muy bien. Así que yo me veo ahí, en esos barrios de Sexo en Nueva York. ¿Quién no se ve con Samantha? Tremenda. Yo de Hunter x Hunter, que antes la habéis mencionado, sí, y es mi serie favorita y me encantaría poder manejar mi name. ¿Me puedo meter acá? Sí, explícanos, por favor. No, no le voy a explicar, voy a preguntarle que como el nen de como quién te gustaría tener. Uf, de... No me acuerdo del nombre ahora. Gon. Bueno, está bien. Es mi personaje favorito. Gon es el protagonista y es lo más grande que hay. Es muy querible aparte. Charlie SKP dice: ¿y el Saigon Rock se les olvidó el rock este año? Que escuchen Virginia, loco. ¿Qué te pasa? Bueno, pues vente a vernos a nosotras. Que venga a decirnoslo en persona, que está invitado. Que las vaya escuchando. ¿A dónde las pueden escuchar? ¿A dónde las pueden seguir? Nos pueden seguir en Instagram de Virginia's Band. Nos pueden escuchar en YouTube, Spotify y demás plataformas. Lo único que ahora mismo solamente tenemos subido 3 temas, porque uh-huh. estamos componiendo a tope y estamos pues pendientes de grabar muchos otros temas, incluso, bueno, remasterizar esos temas que tenemos ya grabados. Que sean más virginiales todavía. Bien. Pueden hacer un ensayo abierto algún día también. Bueno, lo vi, vi en Instagram. De hecho, sí. ¿Sí? Ya que estamos aquí, aprovechamos y lo decimos. Publicidad. Esa era un poco la idea también. Sí. De lo que hay, el rock. Pues. Sí. Bueno, pues sí, sobre todo por eso, porque en agosto hemos propuesto hacer ensayos abiertos, que la gente nos pregunte, fija un día, bueno, depende de cuánta gente quiera venir. Máximo 20, poner. Hombre, no es tan grande el local, pero sí, que vengan a escucharnos, quien quiera puede venir a escucharnos un ensayo. Buenísimo. Ahí estaremos entonces. Lindo plan, a mí me gustaría ir. Ahí estaremos. Mando también acá a Momo Ali 0760. Mandó un virus seguramente. O algo. Ese es nuestro público. Este es nuestro público el día de hoy. Wow. Bueno, gracias por venir, chicas. Vamos a estar siguiéndoles el rastro ahí y bueno, nos vemos obviamente en el ensayo abierto y en el Siding Rock. Gracias, Martín. Hasta acá llegamos. Hermoso programa el de hoy. Gracias, chicas, por venir. La pasé muy bien. Espero la hayan pasado bien. Sí. Y muchas gracias por invitarme. Y cierra el programa Ángela. La jefa. ¿Yo? ¿Otra vez? Sí, sí. Bueno, pues nada, chicos. Yo creo que ya es la hora, que nos tenemos que ir. Me ha encantado la canción. Me ha encantado teneros de invitada. Espero que volváis después del Siding Rock para que nos comentéis cómo ha sido la experiencia. Quizás se le sube la fama a la y... cabeza. Somos el arte que hacemos. Somos el arte que hacemos. Y hasta el viernes que viene. Chino.